enredada para escaparte y huirte. Hice cientos de caminos que no pueden brillar. Horas de nada, no escucho mente enredada. Cuando busco un encuentro en un día hecho lápiz y almohadas usadas, disfrazadas de piel. Tiempo de espera, de lección sabia y certera. Empezó a correr el tiempo como si el agua y la sed no se conocieran. Está en las letras la excursión de mi alma quieta, dibujando el futuro con un crayón, con estas manos desprotegidas. Escribo una melodía y te tengo como excusa. Nada me saca las ganas de hacer una canción y seguir cantando al sol. Aunque hable de vos, canto porque ya no estás, o simplemente para no callar. Certera. Empezó a correr el tiempo como si el agua y la sed no se conocieran. Está en las letras el cantar de mi alma quieta, dibujando el futuro con un crayón, con estas manos desprotegidas. Escribo una melodía y te tengo como excusa. Nada me saca las ganas de hacer una canción y seguir cantando al sol. Aunque hable de vos, canto porque ya no estás, o simplemente para no callar.